hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Serenatear, Jesús María cantará. Otra vez, ¿no pudiste arreglar el tema de la antena? Que tenemos la interferencia de la radio de Córdoba. Muy buenas noches, queridos amigos hinchas de Racing. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, muy contento. Si hacemos un balance, me parece que es positivo. Excelente. Excelente, ¿no? La verdad sí. Que sí, hoy es el último día de trabajo de usted porque se puede, viene el receso, se me va la Copa América. Sí, vamos a estudiar la Copa América, no creo que podamos comprar a nadie en la Copa América porque están un poco elevados los presupuestos de estos clubes europeos, pero vamos a ver buenos jugadores. Siempre veníamos escuchando en la radio que Di María se lo quieren comprar varios, ¿no estará Blanco negociando ahí la compra de Di María? No me parece un mal jugador, andaría un poquito mejor que Camacho, que últimamente se cayó, pero bueno, creo que está fuera de presupuesto. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, contento. Contento porque hacía años que no disfrutábamos este momento, ¿no? Al margen que quedaste afuera de la Copa, que ya pasó, pero bueno, el equipo murió de pie, como hay quien dice, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, los números te sorprenden, ¿no? Te llevas 13 fechas, perdón, creo, de local que no perdés, 14 fechas en el campeonato. Ahora vamos a ir hablando de ese tema. Ahora vamos a ir hablando de ese tema. Es propicio para que siga con nosotros, pero que lo recibamos con ese espíritu, con ese duende del humor. Otra vez, me parece la interferencia. Ah, vamos a presentar acá a Fede Roncino, jefe de prensa. No, pará, ¿cómo jefe de prensa? No. De básquet. Ah, del básquet, de sí, básquet. Pensé que ibas a decir a nivel general. No. De básquet. Pero sos integrante de prensa, ¿no? Sí, sí. Sos integrante de prensa. Sí, sí, fuiste director de deporte. Coordinador. De sí. Coordinador, porque ahora es director. El de ahora creo que es director. Ya empezamos mal. Yo te vengo con un día medio complicado, te aclaro, ¿eh? Porque, ¿te crees que te cuente una cosa? Gracias por la invitación primero. No, gracias por venir. Tenemos muchas diferencias que las vamos a ir discutiendo en el transcurso del programa. Pero gracias por venir. Pero tenemos algo, dos cosas en común. Que somos hinchas de Racing. Y que somos los únicos que vamos a ver los deportes a Mateo. Sí, tenés razón. Y vos sabés que este programa, el otro día estábamos charlando. Y que la amistad que tenemos empezó por eso. Claro. A mí me dejaron afuera. Bueno, ¿también? Vos también, pero no, él dijo que... Soloso. No, pero por ahí, no, como no, vos no tengo ninguna diferencia. El programa nuestro tiene el 50% que se lo dedica a los deportes amateur y a las cosas que pasan dentro del club. Me encanta. Obvio. 50%. Hacemos, nosotros la primera media hora hablamos de fútbol. Mejor dicho, habla acá el señor Gustavo. Primera media hora hacemos fútbol. La segunda media hora... Sí, y seguimos teniendo invitados. Hoy está viendo un montón de gente acá, ¿eh? Estamos sorteando un par de dos pares de entradas que nos trajo Café de Roncino. A quienes hagan el hashtag Berracinguista Clásico, ¿eh? Y que nos nombren ahí en el Twitter. Nosotros vamos a sortear al final del programa entradas para que vayan el viernes a ver el clásico que se juega en el estadio Jorge Gamba. De 21:30 Polideportivo de Racing. Sí, Polideportivo Jorge Gamba a las 21:30 el viernes. Y el domingo a las 20 se juega otro, porque Racing está participando en dos torneos, Luis. Sí. Tiene dos equipos y juega dos ligas, la de Capital Federal, que habitualmente juega los viernes, y el torneo prefederal, donde se juega los domingos. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Acá lo vamos a traer el señor Sergio, que está presentando, está acomodando a los invitados. ¡Presente! Ella es Anabela. Anabela. De la revista... Paladar Académico. ¿Te acordás que la presentamos? Sí. La he visto, la revista Paladar Académico. Podía venir al programa y, bueno, para hablar un poquito. Trajimos también un par de números para sortear. Ella es periodista, así que nos salvamos, ¿viste? Entonces nos tenemos que ir, lo tenemos a Fede Roncino, que es periodista. Hacemos el programa nosotros. ¡Háganlo ustedes! ¡Chao, me voy! Y el papá, hincha de Racing, el flaco Villar, que él es el famoso, te cuento. No suena ese nombre. Que corría en... Bueno, ¿la querés contar vos la historia? No, contalo vos. Con una musculosa de Racing, ¿no? Las maratones. ¿Atletismo? Atletismo. ¿Y por qué no va? 90. ¿Y por qué no seguís corriendo? ¿Estás corriendo? No, es una larga historia. Es una larga historia. Cáncer de por medio en los huesos, así que... Pero bueno, corría y fue reconocido después de muchos años. No, por las agrupaciones. Entre otros casos, por los chicos de Merlo y por ustedes. Y por un programa en el que vos participabas en otro momento. Sí, que lo inicié yo el programa, que era Racing Una Pasión Inexplicable, ¿no? Ese fue, y qué idea tuya, ¿no? Sí, bueno. Bueno, sí, te felicito. No, pero bueno, lo llevo adelante también, bueno. Yo fui parte de eso. Lo bueno también que mencionaba. Fede también. Fede fue a vender camisetas, no le compró nadie. No, no le compró nadie. Pero lo que sí vale la pena decir, como decías vos hace un ratito, que cuando hablaban ustedes de la alegría, veníamos escuchando en el camino de la alegría del momento, no deportivo, que bueno, nos fumamos tantas malas. Lo lindo que nuestros hijos, que tienen 20 años, hayan visto a Racing dos veces campeón. Sí, que no la primera que vivimos nosotros. Exactamente, ese es el punto. Sí, por ahí te estás olvidando de que vieron a Racing dos veces y a Independiente la B. Sí, no, y no, a Libertadores también. Fuimos felices, casi un año de felicidad tengo, y la verdad, hasta hace un año no hubiese podido creer que iba a ser hincha de Racing y tan feliz. Uh-huh. Yo el único recuerdo que tengo del campeón del 66, del campeón del 67, es que me decían, vos estabas en el techo del Fiat 1500 que teníamos y viendo a los jugadores que llegaban con el micro. ¿Viste? Mi viejo solía contar, yo era muy chico cuando falleció mi viejo, pero siempre me quedaba la anécdota de decir, estábamos mirando la televisión y vos estabas ahí, eso me quedó porque me lo contó mi vieja. Después, bueno, la Supercopa. Viene la Copa América, no vamos a hablar de fútbol. ¿Por qué no te venís un día a hablar del histórico Racing? Te pito. Dale. ¿Querés? Dale. Durante la Copa América. Dale. Combinas con el señor. Está bien. Habla mucho. Bueno, hablemos porque yo las vi todas. Sintéticamente, contame un poquito. Quedamos afuera, la Copa Argentina, y el último partido, que para mí fue el mejor de todos los que vi de Racing, contra Vélez. La verdad te felicito por la ilusión, porque a mí se me resultó una situación bastante complicada. Yo no sé si Racing estaba ya sin fuerzas o con un deterioro físico importante, pero Vélez manejó la pelota todo el segundo tiempo. Si bien no tenía las llegadas claras, me dio la sensación que Racing se atrincheró, trató de sacar un contragolpe, y bueno, aún con 10 Vélez hizo un gol de córner. Así que realmente, no sé, ahí discrepo con el amigo Querejeta. Para mí Racing no jugó bien el domingo, pero como les dije hace un rato fuera de micrófono, este equipo le saca jugo a las piedras. Uh-huh. Y llegó al 3-1, creo que pateando 6 veces al arco. Pudo superar, errar un penal. Uh-huh. Me da la sensación que está bien apuntado el tema de los refuerzos. Para... Indudablemente son las posiciones que Racing necesita, si no, Racing no juega. Racing, te digo por qué, cola de contragolpe. ¿Por qué ganó? Para mí fue un partido que lo ganó con la jerarquía. Primero, erra un penal Milito. No, pero vos no me dijiste que lo ganó con la jerarquía. Me dijiste que lo ganó. Porque para mí fue mejor. Vélez. Para mí fue el mejor. ¿Y por qué te digo? Porque fue superior. Porque el rival era Vélez también. Vélez nos ganaba con cualquier equipo, sí, últimamente. Discúlpenme. No es el Vélez que nos ganó siempre, pero siempre nos ganábamos. Es muy difícil comparar peras con manzanas y equipos pero en siempre, distintos pero de siempre, vida. Siempre nos vacunaba. Lo que pasa últimamente. Es que tiene el doctor técnico sentado en el banco que ya lo vemos. El técnico que perdió 9 partidos seguidos con nosotros. Así que... No, pero es un equipo en formación, Vélez. Pero yo te digo, Racing lo superó en ¿Cómo gritó la gente en prensa, la gente de Vélez? ¿Cómo se escuchó la gente de Vélez? Y después dicen que es incitación a la violencia. Y ellos no hacen incitación. La gente de Racing, que es hincha de Racing y que va a prensa, no puede gritar los goles. No, pero pará, te estás olvidando de que Racing debe ser el único club de la Argentina que le ofrece a los periodistas visitantes, los miembros de comisión directiva visitantes, un sector VIP exclusivo prácticamente solamente para ellos. Sí. Debe ser el único. Sí, porque nosotros fuimos, yo creo que... Yo te digo, el año pasado fuimos a Tigre, que fue la vez No, pero Tigre, estás hablando de un club, de una institución que prácticamente no tiene lugar para los periodistas. No, bueno, ni está gente, bien, ni nada. Está bien, pero te digo, fuimos a Tigre, que fue la única vez que me acredité, digamos, en el sentido de que no nos acreditamos mucho, pero bueno, porque en realidad no es porque no nos dan la acreditación, sino porque no, a veces no, yo me voy a la tribuna y soy socio y todo lo demás. Pero te digo, y estábamos compartiendo con ellos, sí, que sí, había un nenito de 2 años en el sector de periodista. Bueno, Quilmes también, y tenés problemas en Central y en todos lados. Sí. Es como decís vos, Racing viene acá, que nosotros somos siempre así. Sanguchito, atendemos a todo el mundo. Mismo cuando fuimos a Perú, yo la pasé mal en Perú. Y lo dije acá en este programa y todo lo demás. Y los peruanos vinieron y estuvieron en una tribuna. Y nos ganaron. No, está bien, pero yo te digo, tenían una tribuna para ellos solo. ¿Me entendés? Entonces nosotros vamos a un lado y compartimos. Igualmente quiero decirte algo, Sergio, me parece que vas a pensar igual que yo. A mí lo que hagan los demás no me importa, a mí no, me gusta cómo recibe Racing a los obvio, demás. No, seguro, pero sería también, viste, que vos vas a una cancha y tenés que brindarte seguridad. Igual te digo algo, seguridad. Ese lugar que Racing ofrece exclusivo te da un poquito de lugar como para gritar un gol. Porque la verdad que estás muy bien. Entonces vos te das cuenta que estás totalmente separado de la gente de Racing y gritás un gol. Porque si vos tuvieses de visitante un lugar exclusivo, ibas a gritar el gol, ¿o no? ¿Te referís a la franja que está al lado de prensa? Sí, correcto, ahí. Y sí, indudablemente están como en una jaulita, pero están separados. Están bárbaros. Y también pero reconozco también te puedo gritar. Que... pero ojo, porque vos me lo gritás. Yo porque soy recontra, más allá de que soy periodista y que trabajo en Racing y que si quiero ser correcto, soy correcto, y si quiero ser loco, soy loco. Sí. Si algún visitante grita un gol desaforadamente y después cuando Racing lo empate y le da vuelta, vamos a ir y vamos a gritar el gol tranquilo, pero lo vamos a gritar. No, bueno, de hecho, no en el palco de prensa, pero algunos plateístas le gritan los goles a los muchachos cuando ellos festejan algún gol. Una cosa es que vos grites un gol y otra cosa es que vos quieras ir y arrojar todo. Yo creo que las condiciones del partido por ahí se van un poco. Me parece que estaban perseguidos con el tema de los dos penales, que los dos fueron penales. Sí. Sí. Estaban con la otra historia de que la mano de Lolo, que no había sido intencional, era penal. Uh-huh. Y estás con 10, viste, estás avanzando y hicieron el gol y pensaban que era la heroica, viste. Y la verdad es que Racing estaba sin piernas. Perdón, yo me tomo la molestia, sí, habitualmente de disfrutar de los medios contra los que juega Racing. Es decir, entro en las páginas del Club Atlético Independiente y realmente me deleito desde hace un año y pico. Primera vez que se nombra esa palabra que dijiste vos acá en el... ¿Cuántas veces se puede nombrar? Una sola, y porque no... Bueno, ahora avísame, porque si no, no lo digo, no lo nombro yo, porque ya lo nombro Beto. Autónomo, es un club autónomo. Autónomo, como quieras, yo fui 8 años de ese club autónomo y no me hicieron hincha de ese club autónomo. Me hicieron hincha, vi todas las Libertadores de ese equipo y sigue siendo hincha del equipo que tenía. El estadio destruido, que perdía por goleada, o sea que una cuestión en el ADN ya me tenía... Me tenía limitado y me vi a esos jugadores que nosotros puteamos tanto. Barú, había uno que... Chiche Lamel. Bueno, pero había uno que cuando veía ese el equipo autónomo que se podía la número 10, se desganotaban mencionando el apellido. Y algunos, claro, que tenía cáncer. Bueno, tuvo cáncer, dijo. Bueno. Él dijo, bueno, no importa. Vos sabés que referido a ese tema... A veces es bueno leer lo que piensan los medios de del otro lado, ¿no? Post partido. El medio, en este caso de Vélez, decía uno de los... Nos ganan con la experiencia. Yo la sensación que tuve, sí, que lo hablamos en con los chicos de la puerta 14, donde paramos nosotros, era que Racing era como ese boxeador que se dejó golpear, claro, ¿viste? Que sacó diferencia. Y cuando vio que le pegaron un poquito fuerte, como dijo él en el 2-1, ahí dijo, ahora se terminó. Ahí apareció la genialidad. Es que no pasaron, los últimos 10 minutos no pasaron las tres cuartas partes de cancha Racing. Fíjate, como bien dijo él, tiraron centro, presionaron. Los últimos 10 minutos, que yo dije, bueno, ahora se nos viene encima, no llegaron directamente. Uh-huh. Y ahí Racing le mete el tercer gol. Y evidentemente jugó de otra manera. Creo yo esa sensación que tiene su equipo, que responde. Cosa que en otra época, largo tiempo, se caía a pedazo. Como me pareció un poco tardía la reacción, o tardía la diferencia en el partido de la Copa Argentina. El primer tiempo tendrías que haber ido ganando 1-0, por lo menos. A veces la pelota no entra. ¿Eh? A veces la pelota no entra. Sí. Creo que estuvieron muy bien los cambios en el partido de la Copa Argentina, porque más allá de que Brian Fernández, y acá quisiera hacer entre paréntesis que esperemos que haya sido un error y que ojalá los compañeros, los dirigentes, la hinchada lo apoyen, porque me parece que lo va a necesitar. Es un jugador con un montón de virtudes técnicas, a lo mejor le falta un poquito de profesionalismo. Espero que sus compañeros mayores y el entorno, que todos dicen que maravilloso el grupo que hay en Racing hoy por hoy, lo pueda contener. No voy a hablar como los psicólogos, pero es una palabra que está de moda. Repito, lo pueda contener y sacarlo adelante, porque realmente sería una pena que un chico de 20 años... Sí. Ningún jugador en el fútbol argentino consume nada como para que... Claro, pero yo noche... No casemos fantasmas, deben consumir, seguro que consumen. Mirá, la sociedad... Una carpeta que estaba escondida para frenar el avance de algún dirigente en la AFA, digo yo, no sé. La sociedad consume, la sociedad consume. Linda. No, pero yo creo que igual nadie frena nada y me parece que el orden viene de arriba. Puede ser. No, yo tampoco. Igualmente ahora, no pura es casualidad, tema, ¿no? También la otra. Perdóname, pero el otro día caí. ¿Te enteraste cuál va a ser el descargo que va a presentar Racing? No, yo realmente no lo conozco. Que se la pusieron en un vaso cuando salió a tomar algo. Qué casualidad, en el hotel del presidente, ¿no? No manejo esos temas, pero la verdad, y a mi humilde entender, es indemostrable. Eso es indemostrable. Difícil demostrar. Ahora. ¿Fue dolorosa la eliminación de la Copa para ustedes? No. ¿No? Sí, obvio. Sí. Sí. Dolió, ¿no? Sí, obvio. Yo titulé dolorosa eliminación en la Copa, en la página rodarracinguista.com. En lo futbolístico, caímos como grandes. Creo que no, por eso. Yo me refería a lo futbolístico, no. Pero a lo sentimental, sí. Sí. Porque uno estaba ilusionado. A uno le duele. Uno no quería llegar. Que, además, digamos, la llave venía bien. Después teníamos que enfrentar a los amigos de Johnny acá. Bueno, pero bueno, se podía ganar o que perder. Que le tirábamos la camiseta ahí. Sí, en Copa sí, pero bueno. En Copa. Los grandes cucos se habían caído todos. Uh-huh. Y Racing no era ni más ni menos que cualquiera de los que quedaban. Con lo cual, digamos que por lo menos era muy seductora la posibilidad de seguir. Indudablemente yo creo que los que fuimos a ver al equipo paraguayo con Racing en el comienzo de la zona clasificatoria, vimos que Racing se fue desgastando con el correr de los meses y que los paraguayos se fueron ordenando. Porque si hubiese sido el partido que creo que era, vimos a mitad de febrero, Racing pasaba seguro. Pero el presente de los equipos hoy era diferente. Racing no encontró la forma de hacerle un gol más allá de 4 o 5 atajadas muy buenas del arquero, pero no llegó con claridad, lo esperaron ordenado. Y demos gracias a Ibáñez, que no es de mis preferidos, pero reconozcamos que si le hacían el gol de penal, el segundo tiempo sobraba. Sigo sosteniendo que Racing se durmió en no traer los refuerzos por las lesiones. Es que era muy difícil traer un buen refuerzo. Y traer refuerzos pensando en la Copa. Porque se pudo haber traído refuerzos pensando en la Copa a principio del año. ¿Sabés que jugó la Copa y no trajiste nada? Sí, trajiste al uruguayo. Sí, pero se te lesionó y no trajiste nada, no fuiste a buscar nada. Pero digamos, aunque sea para la Copa. Trajiste al uruguayo y a Romero, dos jugadores de categoría técnica, de un precio elevado. Y uno por una cuestión táctica, digamos, y otro por una cuestión física. En los momentos más importantes Racing no pudo usar a ninguno. Porque yo creo que Romero, la última vez que lo pusieron fue contra Independiente, y más o menos hizo alguna jugadita, pero te da la sensación como que le falta un hervor todavía, o que le peguen un par de patadas más a ver si deja de hacer chiche. Indudablemente tiene calidad. Y Núñez, cuando había empezado a agarrar ritmo y realmente era un tipo que había que aguantarlo, se rompió. Creo que en el momento que Racing podía reincorporar tenía que limitarse al mercado local y a jugadores que no hubiesen participado en la Copa. Realmente era muy restringida la oferta que había. Y por cualquier 9 le pedían fortuna. Y vamos a ser realistas, que se hablaba del 9 de Unión que hoy... Enrique Triverio. Hoy dice que quiere jugar en un club grande y en el último campeón, así que y lo están sondeando. Y es lindo que un jugador diga quiero venir a Racing. Yo tenía una solución y la vengo sosteniendo desde febrero. No sé por qué el técnico de Racing, que tiene muchos aciertos, no acepta a Roger Martínez en el plantel. Porque indudablemente es más que Castro hoy por hoy, y hubiese sido un suplente de cierta categoría, está haciendo un buen campeonato en Aldo Civi, y realmente considero que tiene categoría como para ser suplente en Racing. Pero vamos a ser realistas. No había que comprarlo, ¿eh? Unión no te lo iba a dar. No, ya estaba formado. Perdón, Aldo Civi. No, pero estoy hablando del 9. Unión no te va a dar. Y dicen que pidió 3 millones de dólares. La verdad que pedir 3 millones de dólares, los pones ahora y se te rompe en la Copa, no era negocio. Me parece que como piensa Blanco empresarialmente, poner 3 millones de dólares por un 9 argentino con la posibilidad de no usarlo prácticamente, no estaba en sus cálculos. Ahora te digo, traemos a Conan. Perdón. Viste, hay un montón de nombres, ya enteramos de tres nombres. Pero lo que no trajeron, ¿sabes qué es? ¿Qué? Las computadoras para el colegio. No. Mucho drama, en la escuela. El domingo repartieron unos panfletitos a la gente del colegio. Exigiéndole el vaciamiento, voy a buscar la foto. En contra del vaciamiento. En contra del vaciamiento de la escuela. Sé que hubo muchas molestias y hubo una reunión el día lunes. Se prometieron computadoras donadas por una ONG. 14 computadoras llegarían, notebooks llegarían para los pibes de Racing. Pero vos estás cobrando una cuota de 2.300 mangos. La aumentaron. Sí. Llegó a eso. Blanco dice que hay pérdida, que el colegio da pérdida, pero si vos tenés 30 jugadores becados de fútbol amateur, vos tenés que contabilizar eso, aunque no pongas la plata en el colegio, como que ingresa ese valor y es una inversión que vos estás haciendo en el club. porque hay jugadores, y no me recuerdo los nombres porque yo no conozco los nombres de los chicos, que han quedado libres de Racing y se han ido a otros clubes, que han hecho toda la secundaria en el colegio de Racing, gratuitamente. Brian es el uruguayo. El uruguayo, sí. El otro día jugó en el Tita con la camiseta de Quilmes. Sí. Entonces, lo dejaste ir y no recuperaste ni siquiera el valor de lo que invertiste en la educación de él. Por ahí no hay intención de Racing. Nos vamos a la pausa y volvemos en 5 minutos. Dale. Desde Buenos Aires. Morena mía, voy a contarte esta vez. Transmite. AM 1470. Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Aníbal Fernández dijo que el paro fue un espanto. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, definió como un espanto el paro de transporte realizado por gremios del sector y sostuvo que el sindicalista Luis Barrio Nuevo habló como colaboracionista de la última dictadura. Detuvieron a pareja bonaerense por la compra de un bebé en Corrientes. Una pareja bonaerense fue detenida en la localidad correntina de Paso de la Patria, acusada de comprar un bebé, nacido pocos días antes en la capital provincial. La pareja, oriunda del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, fue sorprendida con el bebé cuando circulaba con un auto Peugeot 405 de color amarillo por el barrio de los pescadores de Paso de la Patria. Internacionales. Papa pidió a Putin respeto de los acuerdos de Minsk para la paz en Ucrania. El Papa Francisco pidió al presidente ruso Vladimir Putin que haga un esfuerzo importante y sincero para lograr la paz en Ucrania y lo invitó a respetar los acuerdos de Minsk durante la audiencia de este viernes en el Vaticano, indicó en un comunicado la Santa Sede. Policía egipcia evita atentado suicida en ciudad turística. La policía evitó este miércoles un atentado suicida en Egipto, donde los yihadistas parecen haber cambiado de estrategia ante un gobierno represivo que intenta atraer a turistas e inversiones que soslayan al país desde hace 4 años. Deportes. El abogado de Bursaco negó que su cliente fuera testaferro del fallecido Julio Grondona y dijo que no es un hombre bomba. El empresario Alejandro Bursaco, detenido en Italia por pedido de Estados Unidos por su vinculación con el escándalo de sobornos en la FIFA, renunció a ser extraditado a Argentina, según reconoció hoy su abogado. Además, el letrado Mariano Mendilararzu negó que su cliente haya sido testaferro del fallecido Julio Grondona. Control antidoping, sorpresa para 6 jugadores de la selección argentina. La Comisión Médica de la Conmebol realizó hoy controles antidoping, sorpresa a 6 futbolistas argentinos dentro de la concentración del predio ubicado en La Serena a 3 días del debut frente a Paraguay por el Grupo B. Si bien no trascendieron los apellidos de todos los jugadores, se conoció que Lionel Messi no está entre los futbolistas a los que se le extrajo una muestra de sangre. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Ahora tienes un lugar propio para hacer tu programa de radio. No te quedes sin tu espacio. Radio Cadena te da la oportunidad. Sabes que vos. Comunícate al 4225-7304 y 4247-6596. AM 1470 te está esperando. Sangre Roja. Programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM 1470. Sangre Roja. Escucha. escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Y volvemos acá. Quiero hablar un poquito de Paladar Académico. Bueno. Contame, me parece una revista espectacular. ¿Cuántas páginas? Y son 50. Aparte la calidad. ¿Qué poca, poca publicidad que tienen? Y bueno, ¿se es van una... solamente con la venta de la revista? Es una revista autogestionada. En realidad somos un grupo de estudiantes de periodismo. Somos alrededor de 5. Empezamos, bueno, además de ser amigos y compañeros de tribuna y compartir justamente nuestro estudio, decidimos, bueno, empezar... el sueño de tener una revista en formato digital. Salimos el año pasado, en nuestro primer número, que fue septiembre, cada 2 meses, porque bueno, cada uno por su, digamos, por la vorágine de la vida de cada uno, no nos daba los tiempos para hacerlo en menos. Y metimos notas, bueno, con el Chango Cárdenas, con Pizzuti, hicimos varias notas interesantes. Y bueno, después de que hicimos el número del campeón, que fue una tapa dorada, todo contando con un estilo literario en vez de hacer una crónica por partido, dijimos, bueno, vamos a hacer un mini cuento. Entonces empezamos a hacer todo con un estilo, como decía, literario, más marcado así por las entrevistas y por lo atemporal. La gente nos empezó a preguntar, che, ¿dónde lo puedo conseguir? Nosotros, no, es online. Che, ¿y por qué no la imprimen? Y no tenemos plata. Entonces, sale una moneda esto. Y sí. Entonces, bueno, empezamos a averiguar imprentas. Un muchacho en Twitter, que le mando un saludo, Mariano, dijo, bueno, cuando llego a los 100 retweets significa que son 100 compromisos de compra con Paladar. Entonces nosotros dijimos, che, para esto se nos está yendo de las manos. Y bueno, así fue que la gente empezó a pedirnos, che, salgan impreso. Y dijimos, bueno, vamos a tratar. Empezamos a averiguar imprentas, presupuestos, ¿a cuánto notas? Lo venden la revista? El precio de tapa es de 55. Nosotros en la cancha la estamos bajando y en los diferentes lugares vinculados a Racing donde la vendemos también, porque sabemos que es un costo caro. Sí. Es lo que a nosotros nos sale porque tenemos, como verán, muy poca publicidad. Nada, recién hemos conseguido acá, ahí hay una sola en la primera, y en la segunda tenemos 4 publicidades, que son publicidades chicas, una sola que es la más grande. La verdad es que nosotros costeamos con las suscripciones. Y más o menos con el problema nuestro. Lo costeamos con las suscripciones y con lo que nosotros podemos vender, bueno, de una revista adelantada que me compra mi viejo, un amigo, esto, bueno, vamos juntando y bueno, así todo a pulmón lo vamos. ¿Ya tiene suscripciones? Sí. El tipo que se quiere suscribir, ¿a dónde tiene que mandar un mail, llamar? Ingresa a paladaracademico.tiendanube.com, es una tienda online donde lo que pueden hacer es suscribirse, poner el pago a convenir o comprarlo por Mercado Pago. Pueden imprimir el voucher y pagarlo en un pago fácil, por depósito bancario o incluso, bueno, nosotros en los partidos de Racing, ahora ya no hay más, pero siempre estamos en la previa vendiendo en la calle, en Italia y Colón. O pueden también mandarnos un mail o, bueno, los conocidos también hablar con nosotros por Facebook. Tenemos también nuestro Facebook, es Paladar Académico, el Twitter, @PaladarAcademia. Y también tenemos la revista online, que bueno, no, tampoco voy a estar diciendo todo el link porque es largo, pero pueden encontrar todo en nuestro Facebook. paladaracademico.tiendanube.com. Yo soy medio gallego en esto. También tenemos el sitio web, flamante, lo hemos hecho hace aproximadamente un mes, que es paladaracademico.com. Estamos compitiendo ahí. El mío es verdadracinguista.com.ar. Bueno, este es paladaracademico, solamente.com. Y ahí también hacemos... pagaron los 180 mangos. y ahí lo que hacemos también es hacer análisis de los partidos, hacer ficciones, que es más o menos la línea de la revista. Acá está, se está vendiendo por 43 pesos en la tienda online. Claro, y también se puede pagar el envío para completar el precio de 55 pesos, hacemos envíos a todo el país. Ajá. Y afuera. Bueno, también se han llevado revistas de la filial Barcelona. ¿Cuántas vendieron de cada...? ¿Llevan la cuenta? La verdad no te podría decir del primer número porque también se nos fue un poco de las manos porque, bueno, alguna que para difundir a un amigo, que esto, y se van más revistas de las que uno quizá vende. Pero no hemos llegado a vender. La primera tirada fue de 800, no hemos llegado a venderla ni la mitad. Y bueno, este número también fue una apuesta importante. Dependemos también de poder seguir vendiendo y poder seguir consiguiendo financiamiento para poder seguir. Si no, tendremos que volver al formato online, pero bueno, la idea es poder continuar. impresos. No se olviden de los deportes amateur. Veo que acá algo tienen. Sí. Y acá están las inferiores. Acá tenemos el semillero, que es un análisis de las inferiores, de cómo vienen todas las inferiores del fútbol. Y la idea justamente es abocarnos a los deportes, hacer en cada número, bueno, el básquet, el fútbol, el futsal, o incluso diferentes filiales. También ahí tenemos la filial de España, y así vamos tratando con diferentes personas que vamos conociendo. Quería agregar que el otro día, accidentalmente, yo estoy haciendo un tratamiento en un hospital italiano por una enfermedad oncológica. Y el muchacho que compró la revista, mi esposa, la enviaba a la que se está constituyendo, que es la filial Nueva York de Racing. Ah, mira vos. Se está empezando a constituir en estos días. Entonces dice, mi amigo viaja para Nueva York esta noche y están armando la filial allá. Así que no sé con cuánta gente cuentan, pero los nuestros son como las hormigas, están en todos lados. Sí. Exportamos revistas también, así que quien esté escuchando de afuera también puede... Ahora que te viene la firma, los derechos de exportación te van a querer cobrar, ¿eh? Bueno, de hecho tenemos para sortear las estas. Que sí, la, sortear, la gente, así que ya... igual lo vamos a ofrecer también la semana que viene. Nos mandan un Twitter que diga con el hashtag AVE Racinguista y ponemos Paladar Académico. Bueno, les comento brevemente, en este número lo que tenemos, como somos cada dos meses, tenemos una nota de Diego Coca, que es la nota de tapa, una nota de Santiago Isine, cantante de Salta de la Banca, fanático de Racing, una nota con el Flaco de la Madrid también, en la sección No Hablemos de Fútbol, habla de su personaje de Twitter, de su suegra, que la quiere mucho. pero escucha Arjona, así Y después anda tocando con una remera de los Stones. Así hablan, que también del padre. Hablamos del padre Carlos Mujica, también el asesor espiritual del equipo de José, allá por el 67. Sí, que estuvo en la final en el Celtic. En el Celtic, sí. Poco lo saben eso, ¿eh? Poco lo saben. Tenemos una ficción, en cada número también publicamos una ficción con un columnista invitado. Sobre las inferiores, en la sección Semillero Fértil, en análisis futbolístico también. No me estoy olvidando de nada. Y obviamente el pedido de justicia por Nico Pacheco. Así que eso es alguna de las cosas con las que se van a encontrar en este segundo número de Paladar. Los invito a que la consigan. Nosotros, ya como decía, lo enviamos a todo el país. Y, así que bueno, el viernes en el clásico la van a estar vendiendo seguramente. Esperemos poder estar en el clásico. Acá, y de paso me das el pie para que el señor Roncino lo sale hablando de vender. Viene a vender el clásico. Otro Racing. Hay muchos amigos. Contame un poquito. Sí, hay unos cuantos amigos. Mira. Mati Ruffet. Oscar Ruggiero. Bueno, Mati Ruffet estuvo colaborando con nosotros. Escribió una ficción. Brian Eisenberg, sí. Espectacular. Están de todos los programas acá, menos de este. No, porque nosotros lo que hacemos es... porque estos son periodistas. Ahí está. No, tenemos un equipo estable y después en cada número vamos invitando a un columnista. Bueno, ahora poné Luis Querejeta. Ya vamos a hablar. Algún día vamos a darle una mano con algunas cosas que de las que no muchos se ocupan, que son los deportes amateurs, si querés. Doy fe de eso. Contame, sí. Sí, sí, la verdad que... Vos tuviste, ¿no? Vos fuiste... Sí. Digamos, vos fuiste parte del deporte. Sí. Vos fuiste... O los dos, no sé, pero bueno. Ahora no soy más el coordinador de deportes, pero en el sector de prensa de Racing me encargo de los deportes amateur. Como coordinador de deportes, sí. En su momento... ¡Que sí, qué bueno! ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué grande! Genio. Otra vez la interferencia. Que sí, que bueno. Otra vez la interferencia de la radio de Córdoba, che, por favor. Por favor. Subite a la antena, Johnny, y arreglame el tema. Papa. Vos fuiste en su momento un coordinador y la cual yo te critiqué mucho porque sos un periodista que estaba haciendo deporte. Sí. Pero no tenías peso dentro de la comisión directiva. Entonces, tenías mucha voluntad, crecieron muchos deportes con vos. Vos trajiste... Sí, gracias a Dios, sí. ¿Handball? Sí, el handball llegó con Juan Briñones, pero... ¿Lo terminaste de formar vos? Sí. ¿Bicampeón saliste? ¿Saliste bicampeón? Sí. ¿Te anotaste en la foto de los bicampeones? ¿Atletismo? ¿Qué foto? ¿No estuviste en la foto de las chicas campeonas? Sí. Cuando se festejaron en el segundo piso a fin de año, saliste en la foto. Ah, sí, pero sí, porque fui a entregar un premio. Claro, sí, bueno, sí. Está bien. Pero tuviste un logro. Sí, sí. ¿Qué otros logros? ¿Qué más? ¿Qué otro deporte empezó cuando estabas vos? Hockey sobre césped. Uh-huh. El proyecto me lo acercó Matías Orsolini a mí. Uh-huh. Y lo más allá de todo el laburo que hicieron enorme por sostener la actividad, el proyecto se lo presentamos con mi gestión a la comisión directiva. Uh-huh. ¿Cómo era en ese momento? La comisión directiva en ese momento todavía estaba Molina. Cuando yo llego, estuvieron. Yo llegué en junio del 2013 y creo que Molina y Cogorno se fueron en. En agosto se fueron. Sí, por ahí, sí, agosto, se, septiembre, por ahí. Septiembre, sí, perdón. Sí, era todo bastante desprolijo, Luis. Pero te dejaban meter total. Mientras que no le rompieran los quinotos, te dejaban meter cualquier deporte. Sí, había que hacerlo. Fundamental. Sí, algo. Había que hacerlo dentro de todo legal, porque obviamente... Ahora... Sí, el tema era cuando uno empezaba a pedir. Claro. Entonces, sí. Es que ese es el verdadero, ese es uno de los problemas principales de los deportes amateur, porque todos tenemos ideas, todos tenemos... hacemos actividades, deportes, y por ahí tenemos algún familiar o algún amigo que hace, es hincha de Racing y se destaca en un deporte en algún otro lado, y su sueño sería hacerlo en Racing. Uh-huh. Entonces se te acercan muchos con esa idea, y después... Lo que realmente vale y pesa es sostener la actividad en el club. Claro. Eso es muy difícil. Uh-huh. Porque vos sabés muy bien, sí, que hay muchísimo, hay muchísimos problemas de infraestructura en el club. Entonces, si mañana viene alguna actividad que quiere hacer la actividad en el polideportivo, se le tiene que decir que no, porque hoy tenés prácticamente 4 actividades en un polideportivo. Sí. Y tampoco hay posibilidad de crecer. O no hay voluntad de crecer. Porque todo lo que se hizo o que se construye, lo hizo el paso a paso, o lo hizo con el apoyo del paso a paso. ¿Mm? Que sirvieron, estábamos hablando del colegio cuando nos fuimos a la pausa, sirvieron en su momento para la propaganda oficialista de que habían crecido los deportes, que habían crecido el colegio, que inauguraron el jardín, y ahora nos encontramos con que el colegio está dando pérdida. Lo mismo pasa con los deportes. O sea, los deportes tienen que estar en la institución. Nosotros tenemos la costumbre de ir a seguir actividades no de local, a veces de visitantes. Sí. Y nos encontramos con clubes que te llegás y te encontrás con que tienen de todo. Atlanta mismo. Atlanta tiene todos los deportes de un club que estuvo casi quebrado. Ferro. Nosotros discutíamos la vez pasada con Gustavo acá en la charla. De que Ferro acaba de salir de una quiebra y te está construyendo otra cancha de césped sintético en un poco de terreno. En cualquier momento cortan las vías del 30 en una cancha. Racing no puede llegar a eso. Cuando vos estabas en los deportes iban creciendo de a poco y no tenían prensa. Vos entras en la página de Racing y no había prensa. Hoy, del lado de prensa estás vos. Uh-huh. Y está viendo un poquito más de información de los deportes. Pero igualmente... cuesta horrores, te digo porque yo armo los domingos los resultados, y cuesta horrores conseguir los resultados de los deportes que han... Hay responsables de deportes que no mandan los resultados. Sí, eso es muy cierto, sí. Sí, sí, lo sufro, ¿sabes por qué? Porque yo soy uno solo, no puedo ir a ver el handball y el volei al mismo tiempo. Vos dependés del Twitter o del... Sí, o de un llamado. WhatsApp, sí, o yo elijo... A ver, Luis, yo elijo entre 4... A ver... La agenda de los deportes amateur la armo yo en la página, ¿sí? La armamos entre Julián Scher y yo. Cuando puedo yo, lo hago yo, y cuando puede Juli y yo no puedo, uh-huh, lo hace Juli. Yo miro la agenda y digo, bueno, el viernes a la noche voy acá, el sábado a la mañana voy acá, el sábado a la tarde voy acá y el domingo voy acá. Pero después me quedan todas las demás actividades sueltas. Sí. Entonces me tengo que dedicar a averiguar. Otra cosa que yo hago por una cuestión de que lo impulsamos ahora nosotros en prensa, tanto Juli, Diego Urbaneja y yo, es el hecho de elegir una o dos veces por semana un deportista amateur e ir al club y hacerle una nota. Mañana vas a ver en la página oficial la nota con Camila Angabús, flamante, sí, campeona nacional de patín artístico. Sí. Que si te digo el título... Que tuvo millones de problemas para viajar, sí, para competir... Sí. Es más, hasta el día anterior si tuvo un problema... En la nota mañana lo vas a ver porque está todo. Explica todo. Desde que decidió viajar, desde que le agarró pico de estrés antes, antes de subirse al avión. Sí. Y desde que se subió al podio para levantar la medalla en el lugar más alto. Y de hecho también, de hecho también una actividad que tuvo demasiados problemas a comienzo de año, que fue el patín. Sí. ¿Entendés? Que no tenía lugar para practicar. Y que ya se perdió de ingresar al preolímpico. Entonces, Yo creo que acá pasa, no sé, a veces, yo te lo digo como padre, ¿no? Uno se cansa porque no sabe, capaz que uno aporta porque si le piden aporta, qué sé yo, no sé, de distintas maneras puedo aportar, no pasa solo por la plata. De hecho he llevado a las chicas, de hecho, qué sé yo, no sé, si me piden lo hago, chillo porque digo, ¿cómo puede ser? Están jugando para un club, estoy pagando una actividad. El mínimo un cachito, ¿viste? Pero bueno, pero yo te digo, Racing es social también, no es todo fútbol. Perdón, ¿puedo hacer un agregado? Sí. Un chiquitito. Cuando hablábamos hace un ratito de los autónomos, y acá me parece que varios no me van a dejar mentir lo que voy a decir, ese equipo, esa institución cuando prosperó, prosperó con gente de Avellaneda, que se sentía Avellaneda y por lo tanto, por ejemplo, en la pileta, becaban a los mejores, reentraban a regalar beca a los locos. Entonces, el que venía traía al hermano. Sí. Y así yo tenía a mis primos que eran hinchas del equipo autónomo y a veces iban a Racing porque era mandar a la pileta. Sí. Pero tenía pibes de Racing que se iban a la pileta los autónomos porque tenían el beneficio ese. Sí. Y así es como lograron durante muchos años laburar, inclusive con la escuela mismo, lograr la difusión igual que los deportes. El tema es que me parece a mí que cuando la cabeza está tanto en capital y no siente la zona, no le interesa si se realiza tal o cual actividad. Porque igual te digo la verdad, justo nombraste una institución en donde Racing está muy por encima a nivel deportes amateur. Sí, Racing en el 2013 ganó todos los clásicos, sí. todos los deportes amateurs. Yo en el 2014 le volvió a pasar casi lo mismo porque ahora no. Estaba vos. Pero a veces también es bárbaro que sean los resultados porque uno quiere ganar. Yo le quiero ganar a la bolita. Pero digo, el hecho es, yo voy a otra cosa. Racing siempre fue familia. Yo me acuerdo que iba a tenis, que muchos no lo saben, porque el otro día hablando en el kiosco, no sabían que la oficina de tenis estaba en el fondo. Ah, sí, cuando estaban las dos señoras. Leonor falleció. Y no sé, Betty era la otra señora, no sé, bueno. Y yo salía de ahí, me recorría todo y me quedaba viendo patinaje. Hockey sobre rueda, porque jugaba y le alquilaba la cancha a este club que nombra él. Uh-huh. ¿No? Le alquilaban ahí la cancha y jugaba de local de ese club. Y yo salía de ahí, me iba por lo de Tita y me quedaba en el club y daba vuelta. Hoy entro al club y te preguntan, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Me piden un poco más, no sé, la huella digital y todo, y no me dejan entrar. La mala atención de la seguridad de Torres. Pero bueno. Pero perdóname que te desvié el tema, ¿no? No. Pero bueno, seguí con el tema. Me voy a la nube. Te hago una pregunta. Sí. Estoy muy preocupado. Las camisetas que vos le vendías a la gente de campo, ¿no? que eran chicas. Son las mismas que les vendieron ahora a las ahora de voley. Lo quiero, aprovecho que me invitaste, lo quiero decir. Yo con eso me hice la casa, Luis. En un country, me imagino. Sí, por lo menos lo hiciste bien. Hudson. me harté de Avellaneda. Ah, está bien. Las cosas que se han dicho de vos. Tremendo. Pero bueno, eso es una cuestión de. Lástima que no vino Celeste, que era la que le vendiste, claro, la camiseta, ¿no? Camiseta, sí. Creo que a Celeste fue la única que le quedó más o menos bien. Sí. No, che, porque, viste, creo que esas camisetas no le entran a nadie en Racing. No, eran chiquitas. Y se las van llevando a todo el mundo, ¿eh? No, ahora sí las están usando las menores. No, pero ahora... ¿Encontraron una candidata? Hay algo que tenés que decir que es muy cierto, que a comparación de cuando estaba yo, hay mucha más indumentaria nueva ahora. Cada vez que veo una foto voy a ver una actividad, es sí, una camiseta nueva. Sí, por otro lado, en Humboldt juega la única la Junior con... Igual en Humboldt justo nombraste la actividad tengo que menos pincha tiene. Tengo miedo, ¿sabes qué? Que ahora se reúna, que no se reunió nunca en los dos periodos electorales, en los dos periodos de gobierno de Molina Podestá, de Coborno Molina y ahora de Blanco. Por ahí se reúne el comité de el tribunal de conducta y por ahí me suspenden por las cosas que digo en contra de Racing, ¿eh? Ojo, no de Racing. De la dirigencia de Racing. Por ahí se reúnen, ¿viste? Porque te dicen de anti-Racing, ¿viste? Cuando vos realmente vas a los problemas que realmente hay, y que los comentás y que los decís, ojo que me pueden llegar a suspender como socio Bodas de Oro, aclaro. También este año le llevaron ropa y crearon todo el... en Villa del Parque no sé qué cantidad de camisetas para todas las divisiones de fútbol. Sí, el fútbol infantil, los más chicos, sí. Uh-huh. Sí. Y esas son nuevas. Sí, son topper nuevas. Sí. ¿Del nuevo diseño o del diseño del año pasado? El diseño campeón. El diseño campeón, uh-huh. El diseño 2014. 14, sí. Está sí. Bien. Y a las chicas de vóley también le llevaron, creo que camisetas chicas y cuando les faltaban los números y toda esa cosa. Te lo digo yo si querés. Uh-huh. El año pasado yo a las chicas de vóley les llevé un juego de camisetas y salvo 4 o 5 a las demás no les entraba. ¿Esas eran las que vendías vos? Claro, esa es con la que hice la pieza arriba. Y la de papel con la dieta. La de World Sports. Sí. Y bueno, no hubo ropa nueva para volei que sirva, sí, porque esa es la palabra. Uh-huh. Y este año aparecieron otras iguales que eran hasta más chicas. Uh-huh. Y después aparecieron unas topper bastante, que era evidente que era ropa usada por fútbol, porque aparecieron bastante gastadas. Sí. Yo no, solamente vi una imagen, una foto. No vi no vi en vivo, pero la foto y la queja da como que están bastante gastadas. Yo creo que son las mismas que usaron las inferiores y que yo tuve que ir a ver un partido amistoso de las inferiores y que había dos número 10 en la cancha. Desteñidos. Puede ser. Desteñidos. Jugaban pero con Colón. Hay que jugar a veces con dos enganches. Claro. No, bueno. yo humildemente y sin estar en este tema, lo que sí pienso que a lo mejor Racing hoy a Topper, de alguna manera con sus actuaciones creo que lo ha revalorizado. ¿Sí? A lo mejor sería el momento de poder negociar e incluir los planteles de deportes amateur para ver si... No, es que no les interesa. No le importa. El tema del contrato del agua. En su momento se le pidió a Coborno, en una fiesta, una filial, bueno, que incluyera eso. Y Coborno dice, ¿cómo sabes vos que está el contrato de Coca-Cola que se vence? Apurate y meté los deportes amateur. Un año solo le dieron a deportes amateur... las bebidas, inclusive hasta se las encanutaron y las tuvieron que tirar vencidas, porque eso ocurrió el año pasado en el baño de la cancha. Entonces, queremos hacer las cosas como un club grande, comportémonos como un club grande, tengamos gente de logística que le entregue, que sea bueno deporte amateur, que vos qué necesitas y a dónde vamos y cuándo tenés que ir. Entonces ese día tiene que tener la indumentaria, tiene que tener la bebida y tiene que tener como cualquier club, como la gente. Porque cuando vos vas a jugar a Deportivo Calamuchita, pongamos un nombre así de Villa Saodes, por ejemplo, no están jugando contra la Sociedad de Fomento de la otra cuadra, están jugando contra Racing y le quieren ganar a Racing. El otro día fuimos a un club que es en La Boca, que eran todas hinchas de Boca, y abajo de la camiseta de su equipo tenían la de Boca, y venían a jugarle Racing. Entonces, y jugábamos ahí al lado de del Paseo Colón y pasaba la hinchada de River, y le gritaban, tirale gas pimienta, ¿viste? Y estaban todos de Boca, a Desu, el club. ¿Y cómo está ahora vos, en tu actividad nueva? Bien, yo estoy bien. ¿Bien? Estoy bien porque... Mi verdadera profesión es la de periodismo. Yo entré en los deportes amateur por esta cuestión que hablábamos con Luis al principio, que íbamos a la tribuna a ver el básquet y estaba yo y al lado mío había por ahí el papá de uno, el tío de otro, y llegó un momento que tuve muy buena relación con Juan Briñón y Juan un día me dijo: Fede, sos el único que puede seguir con esto, porque sos el único que sabe cómo se desarrollan los deportes, cómo la necesidad de cada uno. Y me lo ofreció y le dije que sí. Pero bueno, yo también hacía las dos cosas, Sergio. Hacía las crónicas y por ahí era responsable del deporte. Terminaba ese deporte, llegaba a mi casa y me escribía la crónica. Manejaba el Twitter. Llegó un momento que manejé 5 o 6 cuentas de Twitter. Era tremendo. Pero bueno, ahora me parece que más allá de evidentemente las diferencias que ustedes tienen con esta gestión nueva, me da la sensación de que Ignacio Santos, el nuevo coordinador de deporte general del club, está muchísimo más ayudado que yo. Y eso tiene mucho apoyo. Beneficia a los deportes. Si la gestión es buena, los va a beneficiar al deporte. Si la gestión es mala, los va a perjudicar al deporte, bueno, porque hay mucho también, poder. Eso pasa, viste, cuando gana cada presidente que gana, dice: si me va bien a mí, me le va bien a Racing también. Bueno, es algo parecido a lo que le puede llegar a pasar a Nacho. ¿Y cómo se maneja prensa? La estructura de prensa, ¿cómo es? ¿Un organigrama, decís vos? Sí, Espera, no tenemos más espacio. Me hablaron muy bien de Daniel García. Excelente, sí, sí. Excelente. Sí. Bueno, muy bueno. Me llevo muy bien con él y cambió totalmente la manera de ejercer responsabilidad en el área. Antes la responsabilidad era la decidían Julián Scher, Fabián Alves o Diego Vanesta. En este caso aparezco yo y cualquier problema que hay está Daniel, porque Daniel es la cabeza del grupo, el jefe. O sea, es el miembro de comisión directiva responsable en el área de prensa. O sea, hoy tenemos a alguien para decirle: che, tenemos tal problema, Dani, ¿qué hacemos? Bueno, te sentís más respaldado. Totalmente. Te nombraba embajador para que nos traigas a algún deportista amateur acá. Aunque este es el horario que generalmente entrenan, si querés nos juntamos antes y hacemos una nota. Bueno, dale. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, a disposición de ustedes cuando quieran traer, que traiga más revistas para sortear. Al modo decimos decir chau nada más, chau. Que solamente se remita a decir chau. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Y capaz que bueno, no es, son críticas constructivas que nosotros hacemos como socios porque tenemos mucha razón, ¿viste? Bueno, empecé a traer la pelotita ya, así que vamos a ver qué puedo inventar. Claudio Rial, lo que nos preguntaste te lo respondo la próxima semana cuando nos escuches en esto que es Verdad Racinguista por AM1470 desde la ciudad de Lanús. ¡Chau! ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.